Tenéis con vosotros ahora una sorpresa, bueno, una sorpresa entre comillas, porque no vais a conocer este proyecto llamado 400 Lonely Things o 400 Cosas Solitarias. Es Dark Ambient, es un poco de IDM, a veces dice que es Dark New Age, para la New Dark Age. No sé, yo no estoy de acuerdo, yo creo que tiene Found Sounds, no sé, no encaja con ninguno de los, vamos a decir, de las etiquetas. Es demasiado rígido para lo que hace el señor Craig Varian. Y bueno, la grabación, vamos a decir, 400 Lonely Things, comenzó en el 88 con Craig Varian y Jonathan McCall adoptando el nombre. Ya en 2002, Jonathan McCall falleció en el 2020 por una cardiopatía genética que le provocó una insuficiencia cardíaca congestiva, y aparte porque, ¿qué pone? Durante este tiempo sufrió más de una docena de infartos y luego llevó una vida terriblemente insana, y eso pues le provocó la muerte a los 51 años. Según el propio Craig Varian, es un milagro que viviera hasta tan lejos, pero todo eso provocó una combinación musical que todavía sigue en el presente, aunque desde el 2020 más o menos, bueno, 2020 porque falleció Jonathan McCall, pero desde un poco antes, que cada vez, pues por la propia enfermedad, colaboraba y aportaba cada vez menos, cada vez es más Craig Varian. Y es verdad también que ha habido muchos años en los que no ha habido nada, o sea, en los 10.000, en los 2010 no hay casi nada de este proyecto. Pero ahora en los últimos 5 años, en el 2025, he publicado 4 discos. Y es una maravilla. Yo lo descubrí por el sello Room 40 de Lawrence English. Y bueno, lo que me ha hecho el señor Craig Varian desde, creo que es Connecticut, me parece, es mandarme una mixtape con canciones que no ha usado antes, con ritmos que empiezan desde que comenzó a grabar en el 88, y se ha cascado una sesión. Esto ya es, esto es un disco. O sea, se podría decir en cierta manera que es un disco. Me ha grabado un disco para el programa. Y es lo que vais a escuchar. Durante la sesión lo presenta con una voz, yo no sé si IA o es él, no tengo muy, muy claro qué es. Mientras la música suena, la voz presenta la sesión, disco, lo que queréis llamar, y cuando termina la voz se despide. Y esto es lo que vais a escuchar, espero que lo disfrutéis. Hola, hola, la tía. Soy 400 Lonely Things. Esta emisión ha sido preparada especialmente para vosotros, los oyentes del programa de Radio Desenterrador. Aquí encontraréis música antigua y nueva, publicada e inédita. Espero que os guste. Gracias por escuchar. Empecemos.

Thank you. Thank you. mamma mater tila veta mamma mater tila veta mamma mater tila veta mamma mater tila veta mamma mater loco he tatala uste tatala mamma mater uste tatala mamma mater uste tatala mamma mater uste tatala mamma mater uste tatala mama ma adina uste tatala mamma ma adina uste tatala mamma ma adina loco he tatala uste tatala mamma ma adina uste tatala mamma ma adina uste tatala mamma ma adina uste tatala mamma ma adina uste tatala mamma ma adina uste tatala mamma adina uste tatala mamma ma adina loco he tatala uste tatala mamma ma adina uste tatala mamma ma adina uste tatala mamma ma adina uste tatala mamma ma adina uste tatala Mama, Thank you. Someone to look after you.

contaminar son las condiciones indirectas del espacio. Que sus días sean felices y brillantes. Nos vemos muy pronto.